Tenemos en conversación telefónica a Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas acá de la provincia de Mendoza. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Darío? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Igualmente, para mí. Bueno, Julio, una buena, ¿no? Se lanzó el plan Recuperar. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, realmente para nosotros es importante esto. Ya que el lunes lo presentó el ministro. Casualmente el lunes tuve yo una reunión con el ministro por Zoom. Y bueno, ahí estaba el ministro en una fábrica recuperada que es Envase Flexible Matadero. Bueno, la charla fue bastante importante. Uno de los oradores que estuvo fui yo. O sea, de todas las empresas recuperadas, el único que habló fui yo. Así que porque, bueno, los otros no pudieron porque no se pudieron conectar. Así que bueno, me parece importante el tema de esto que presentó el ministro. Y bueno, ahí estaba presente también el Vasco Murúa, que también es de la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio, y también tuvo el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Así que bueno, y bueno, tuvieron varias empresas recuperadas también en la reunión. Julio, Pero ¿qué? bueno, Sí. no, me parece importante lo que dio a conocer el ministro, así que para nosotros va a ser importante para seguir trabajando, pues realmente nosotros ya estábamos medio ilusionados por el tema de que no había ningún recurso para nosotros, para recuperarla. Tal cual, habían quedado como afuera de los primeros anuncios, Julio, ¿no? Exactamente, sí. Se anunció para la PYME, que bueno, obviamente que está muy bien, pero bueno, lo venían ustedes también diciendo que faltaba este costado. Está bueno que la mirada se haya sentado ahí. ¿En qué consiste, Julio, esta línea de ayuda? ¿En qué sector? ¿En qué compra de Bueno, maquinarias, ¿no? ¿Qué es lo que van a poder hacer? sí, una línea para la compra de maquinaria, también para la compra de insumos, para poder seguir trabajando, ¿no es cierto? Y bueno, y también para la ayuda para también seguir pagando los salarios de los socios, ¿no es cierto? Los retiros. Así que también me parece importante eso, ya que nosotros, como ser en gráfico, estábamos cobrando la mitad de los retiros. Pero ya, si no seguimos trabajando, también ya no vamos a poder cobrar nada. Hay algo ahí también, no sé si entendí bien, Julio, en cuanto a las empresas recuperadas que estén en situación, si se quiere, de poder hacer compra directa de su instalación. ¿O hay algo de eso o no? ¿Hace compra de cuál me decís? De la instalación, digamos, de la empresa, digamos, avanzar Mirá, con. sí, eso lo presentó el Vasco Murúa para ya hacer la compra a, ¿cómo se llama?, al juzgado. Exacto. Hacer eso también, eso realmente para nosotros va a ser importante porque, bueno, ya vamos a tratar de que cada cooperativa se quede con los. En manos de los trabajadores. Exactamente. Bueno, importantísimo. Julio, una novedad lo que te voy a preguntar, pero bueno, ¿cómo están atravesando esta situación de aislamiento social, de pandemia? ¿Cómo la están llevando ahí? Mira, nosotros lo estamos llevando mal porque no podemos producir. Hay cuatro empresas que están produciendo, o sea, tampoco no están produciendo al 100%. Estarán produciendo un 40, un 50%. Realmente está Frigorífico Lagunita, está La Terre, Oeste Argentino y Olivícola Tropero. Son las cuatro que están produciendo, pero bueno, digamos, es un decir produciendo, porque también no están produciendo lo que venían produciendo anteriormente de la pandemia. Claro, y las demás, que en el caso de la que pertenecés vos, el gráfico, no han podido hacer absolutamente nada. Y de gráfico, mira, nosotros ahora estamos haciendo por pedido, o sea, venimos una vez a la semana para sacar los pedidos, y bueno, una vez que, por lo menos para no perder los clientes. Así que por lo menos le estamos dando beneficio a los clientes y bueno, y para nosotros también va a ser un apoyo. Uh-huh. Bueno, Julio, bueno, entonces una alegría este anuncio. ¿Cuándo estaría efectivizándose? ¿Le han dado tiempo? ¿Algún tipo de plazo? No, mira, todavía no sale. O sea, salió el lunes, salió el tema este que dio a conocer el ministro, pero bueno, ya irá a empezar a tendremos que llenar algunos papeles, algunos formularios y mandarlo directamente a la Dirección de Economía Social o al Ministerio de Desarrollo. No sabemos bien cómo lo van a implementar. Uh-huh. Y también te iba a comentar algo. Ayer tuvimos una reunión por Zoom también con el director de cooperativa. También uno de los directores del INAES, que es el Carlos Gianisotto, también tuvo gente del gobierno provincial, el Alejandro, que está en el ministerio, la Emilce también. Bueno, y también tuvimos una charla, hubo cuatro recuperadas que estaban ahí dentro de la reunión, así que bueno, se planteó varios puntos el tema de la recuperada, que están con corte de luz. También viene el tema de que se están juntando las boletas de la luz y el gas, y bueno, y no estamos produciendo para pagar esos impuestos. Así que bueno, estamos viendo a ver cómo hacemos acá de la provincia, cómo se hace para que lo den de última un plazo, algo para poder pagar los servicios. Muy bien, Julio. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Algo que haya quedado ahí que sea importante comunicar? No, nada más. Y me parece importante que te vamos charlando con gente del gobierno nacional y el gobierno provincial para el apoyo, como decías vos, el tema de las pymes, que me parece justo lo que están dando a las pymes también. Pero bueno, nosotros estábamos quedando afuera de todo el tema este de los créditos y de los subsidios que están dando. Así que bueno, me parece importante lo que dio a conocer el ministro el día lunes. Así que bueno, nada más, y bueno, cualquier cosa estoy a disposición para cualquier otra cosa. Estamos a disposición también, Julio. Una alegría que se efectivice esto de la mejor manera y que bueno, vayan recuperando de a poquito ahí el trabajo, la productividad. Un abrazo enorme ahí a los compañeros y compañeras. Bueno, gracias Darío, un abrazo a todos y muchas gracias por invitarme a esta, o sea, la salida de la radio La Mosquitera. Así que un abrazo grande a todos.